Muy bien, y tenemos tango, ¿eh? Miércoles de tango. Les comentamos que para el mes de junio, pero apenas comienza junio, el 2 de junio, que es domingo, se va a presentar en el Teatro Independencia por tercer año consecutivo esta orquesta que se llama La Cuarta de Fierro. Esto será, como les digo, el próximo 2 de junio a las 21 horas en el Teatro Independencia. Y tenemos la alegría de que nos visite aquí en el estudio uno de los integrantes de La Cuarta de Fierro, esta orquesta que ya podríamos decir histórica, ¿eh?, aquí en Mendoza, y es el cantante Jero Flores. ¿Cómo te va, Jero? Buen día, muy bien acá, fresca mañana, contento de visitar La Mosquitera. Gracias por arrimarte hasta acá, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Para nosotros es un placer, che. Bueno, el 2 de junio se van a presentar. El 2 de junio es la fecha en la que vamos a brindar nuestro show con La Cuarta de Fierro, con un ingrediente especial. El ingrediente es que, para quienes conocen de la música contemporánea popular, nos va a convidar a ser parte del show Julieta Lazo. Es la cantora, la cantora originalmente de la Fernández Fierro, una de las orquestas del tango contemporáneo más disruptivas. Luego Julieta empezó a hacer una carrera, esto es una breve reseña de Julieta, ¿no? Hizo su carrera solista y actualmente es una de las cantoras populares más renombradas de la Argentina, con una particular voz y manera de interpretar. Julieta va a hacer su show con La Cuarta de Fierro como su banda acá en el Independencia. Sumado a eso estaremos con La Cuarta de Fierro, conmigo cantando, también haciendo nuestros temas. Va a ser un show completito, váyanse con ganas los que quieran asistir porque va a durar un poquito más de una hora, va a estar bueno, va a tener muchas cosas y algunos ingredientes más que si tenemos tiempo los comento. Sí, pues, vamos a tener tiempo, pero contanos un poquito desde el inicio de La Cuarta de Fierro. Vos sos uno de los fundadores, ¿no? Sí, yo soy... Con Kusselman. Con Seba Kusselman, que es mi maestro amigo. El viejo Kusselman, con S. Acosta en su momento, es bandoneonista, que ya no vive acá en Mendoza, es bandoneonista de Alter Tango, y con Diego López, contrabajista. Una noche en el viejo, los dos amigos, en la calle Santa Fe e Ituzaingó, si no me equivoco, empezamos a flashear, a armar una banda de tango. Se configura más La Cuarta de Fierro como una banda de tango, se podría decir, no como una orquesta, porque para hacer una orquesta nos faltan demasiados instrumentos. Claro. Se conformó en el año 2018 por el puro deseo de salir a laburar, a tocar, y así sucedió. Esos cuatro seres, de los cuales solo permanecemos originales Sebastián y yo, y La Cuarta de Fierro se ha configurado con nuevos integrantes. Ezequiel y Diego ya no son parte de La Cuarta. Claro. Ahí se originó todo, en ese 2018. Y La Cuarta de Fierro, un nombre emblemático, podríamos decir, ¿no? Porque figura lo que es toda una zona de nuestra ciudad capital, ¿no? Que tiene mucha historia también de arrabal, ¿no? Fue como el lugar especial aquí en Mendoza, donde se generaron muchas cosas del under, estamos hablando de 1920 más o menos, ¿no? Pero un lugar muy emblemático, ¿no? Esa cuarta. Claro. Quisimos darle, en principio, sintetizar la idea del tango mendocino en un nombre. Y ese nombre era el barrio, la sección de la cuarta, de la cuarta este, que es La Cuarta de Fierro. Exacto. Por eso decidimos ponerle así. Justamente en un bar que quedaba, era un mítico bar que quedaba en el corazón de La Cuarta de Fierro, que eran los dos amigos, y nosotros con La Cuarta de Fierro y con muchos colegas, tangueros, músicos y músicas, venimos tratando de desarrollar una idea de tango mendocino, y como vos lo decías bien, ¿acaso La Cuarta de Fierro no es la síntesis de lo que es el tango mendocino, la identidad del tango en Mendoza? Siempre ha sido esa barriada de la ciudad, ese suburbio, que es algo que actualmente está costando comprender, porque el tango hace muchísimos años que viene un poco devaluado, un poco fuera del mainstream, y si en Capital Federal pasa eso, imagínate lo que nos pasa a nosotros en las provincias intentando hacer tango. Por eso nos hacemos de ese tipo de conceptos, que la gente, al que la gente le toca una fibra sensible constantemente, la cuarta de fierro, inmediatamente la gente piensa, ah, la cuarta de fierro, claro, claro. Tipos cagándose a cuchilladas, sí, sí, esas cuestiones estereotípicas, digamos, nos vamos haciendo esas herramientas para configurar una identidad del tango mendocino. Claro. Qué bueno, qué bueno. Está la cuarta de fierro y la cuarta de manteca. La cuarta de manteca, claro, de la San Martín para el oeste. Claro, ahí vivimos los más tranca, los chetos, digamos. Qué bueno. ¿Cuántos años llevan ya del la cuarta de fierro? 18, 2006 años, son 6 años de laburo, pero son 6 años de laburo que en realidad son muchos más, porque la mayoría de los integrantes de la cuarta de fierro venimos laburando en el tango hace mucho tiempo. Claro. Sebastián Kusselman es una persona que viene laburando en el tango hace muchísimos años. Después tenemos a Gonzalo Lesta, que es un violinista, que es un tipo apasionado por el tango, que una de las tareas heroica que está llevando a cabo junto con Camilo Martínez, que es otra persona que desarrolla el tango con su banda Araca, han formado una orquesta escuela de tango desde el año 2023, si no me equivoco. Uh-huh. Y es todo un éxito, es de convocatoria y entonces nos garantiza a las personas que amamos el tango camadas de nuevos músicos y músicas que van a interpretar el tango y a crearlo acá en Mendoza. Es importantísimo ese laburo. Muy importante, hemos tenido aquí en el estudio a Camilo con la 1800, ¿no? La del 1800, claro. Que es la Escuela Artística de Tango, que realmente es una tarea y un laburo excelente que están haciendo. Realmente porque, bueno, hay un semillero, podríamos decir, ¿no? Es el lento trabajo de sembrar tango para que perdure. Y sobre todo para que siga permeando en generaciones de jóvenes, de personas que se quitan el prejuicio de creer, el triste prejuicio de creer que el tango es música de gente grande, como si eso acaso tuviera algo de malo, digo, pero esa ha sido una de las muletillas que muchas personas han usado para encasillar el tango, y la ventaja que tenemos acá en Mendoza y en general en el tango nacional es que el tango ha podido ubicarse en un lugar sin etiquetas, no demanda a nadie ningún tipo de credencial para escucharlo, consumirlo. El tango se va sumando lentamente al abanico de propuestas musicales que los seres humanos tenemos hoy en día con este tipo de aparatitos celulares. Claro, entonces el tango se inserta en eso sin pretender que exclusividad en el consumo. De esa forma vamos llegando también a generaciones más jóvenes. Nos garantizamos eso. Qué bueno. Tenemos material para escuchar, así que vamos a invitarlos ahí a escuchar la cuarta de fierro, por favor, Sofía. El que usted tenga ahí a mano, a ver. Vamos a ver. Me vencieron los años, el paso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo y el mundo está duro. Pateé contra el viento, no de por sarmiento, y me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal, hasta encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme. Si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y no digan que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Me gano por cansancio el mono en la espalda, la cara del barman de mi bar de Barfly, y la paranoia de morir con él escuchando llorando sin ganas. Mi verso final me quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado pisado, futuro desierto, ni en el desconcierto seguí tropezando en el mismo peldaño de mi evolución para encontrarte a vos cuando ya era casi tarde. De aguantarme, si garpaste la fianza, las garpaste con amor. Y no digan que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Muy bien, estamos escuchando a La Cuarta de Fierro, que se presentan el próximo 2 de junio en el Teatro Independencia, digo, por tercera vez consecutiva. Sí, nuestro tercer año. Al Teatro Mayor de Mendoza. Sí, en esta ocasión va a ser un show junto con Julieta Lazo, claro, pero exclusivo de La Cuarta de Fierro. En el 2022 nos presentamos junto al Alter Tango. Uh-huh. En el 2023, el año pasado, en el marco del Federal Tango, un festival de tango con uh-huh. expresiones del tango local. Y en este año la fecha es exclusiva de La Cuarta y con la presencia de Julieta Lazo, que para nosotros es muy importante. Claro, claro, va a ser una situación muy, muy especial. Va a ser una vivencia inolvidable, creo. Claro, claro, claro. Aquí en el programa El Tango Nuestro Cada Día se trata de tener un 50% de música nueva, de tango, ¿no? Y un 50% de tradicionales. Ustedes hacen temas propios, temas nuevos también, y hacen parte del repertorio tradicional también. Exacto. Sí, nosotros en la idea musical que venimos desarrollando lentamente, nos fuimos saliendo un poco de los clásicos, que son hermosos, de los tangos clásicos, y empezamos a interpretar tangos contemporáneos, que los hay, y en muchísima cantidad, ya algunos considerados nuevos clásicos. A partir del año 2000, hubo una explosión de compositores y de nuevas bandas que interpretaban tango contemporáneo, y ya ha pasado más de 20 años y ya existen nuevos clásicos en el tango nacional. Nosotros hacemos tangos contemporáneos, como por ejemplo lo que acaban de escuchar es Mi Involución, que es un tema de Acho Stoll, de guitarrista de La Chicana, que es una de las bandas del tango actual en la Argentina. Quienes quieran escuchar más de La Cuarta, esto es un dato aparte, pueden ingresar a Spotify y buscar el disco en vivo que hemos grabado con La Cuarta de Fierro en el Teatro Independencia. Y también tenemos obras en nuestro repertorio que son manufactura del maestro Sebastián Kusselmann, son obras instrumentales. Entonces nos damos el gusto de hacer un recorrido constante por clásicos hermosos, porque es innegable que es inagotable la fuente de creatividad y belleza que nos brindan los tangos clásicos, con los poetas que había, con los compositores que había. Hacemos también una pasadita siempre por los tangos contemporáneos y nos damos el gusto de hacer los temitas de Seba también en nuestro repertorio. Qué bueno. ¿Vos siempre fuiste cantante? ¿Sos músico también? ¿Interpretás algún instrumento? Toco la guitarra muy tímidamente, pero puertas adentro, y siempre fui cantante. Me gusta más considerarme un cantor. Alguna vez, si no me equivoco, Marcelo Rinaldi hablaba de ese... Marcelo Rinaldi, el dueño de Los Dos Amigos. Hablaba de ese concepto, del concepto del cantor y del cantante. Yo siempre prefiero considerarme cantor, porque siento que le pertenezco a un género yo, que es el tango. Entonces me gusta creer que mi voz es exclusividad del tango. Por eso me considero cantor de tango más que cantante. Me gusta cantar un montón de otros géneros, pero lo hago para consumo personal, generalmente. Claro. Lo que me gusta ser considerado, digamos, nunca tengo muchas pretensiones, pero me gusta ser considerado más un cantor. Parece boluda la diferencia, pero pero es profunda. Es entre guitarrista y guitarrero. Bueno, claro. Mismo, ¿no? Hay una carga cultural y simbólica diferente en los dos conceptos y definiciones. Incluso me hace a mí sentir más cercano a mi pertenencia como argentino, considerarme un cantor, ajá, más que un cantante. Claro, claro. Y tenés de tantas voces, ¿no?, que han habido y que hay todavía en la actualidad, ¿tenés algún referente de cantor o cantoras, ¿no?, del tango? Tengo muchísimos referentes, ninguno está por encima de otro, son por momentos, los voy ponderando y consumiendo por momentos. El polaco Goyeneche, que es, digamos, quien cerró la escuela de cantores, cerró en el sentido de que terminó de enseñar todo lo que había empezado a enseñar Gardel, lo termina de enseñar el polaco, y entonces queda todo bien, bien encerradito el concepto de qué es un cantor de tango con el polaco. Me gusta mucho Nelly Omar, me parece una cantora desgarradora, sí. La amo. Además es peronista, yo soy peronista, así que la descamisada. Me compra por ahí también. Bueno, Gardel sin hablar. Actualmente hay muchísimos cantores maravillosos. Cucuza Castielo, que es cantor de tango contemporáneo. La misma Juli Lazo. Son cantores que te detenés a escucharlos, te cambian el día cuando te detenés a escucharlo, que creo que es también parte del patrimonio del tango. Si vos te detenés a escuchar un poquito el tango en tu día, te lo cambian para el lado que vos necesites que te lo cambien. El tango tiene esa magia. Y bueno, y muchos otros cantores que sería un poco largo. Sí, hay referencias, digamos. Sí, ¿no? Increíble, sí, sí. Sí, es un campo muy, muy, muy fértil el tango, claro. Históricamente. Claro, claro. Aquí en Mendoza, bueno, históricamente, no sé, los hermanos Mansifesta, había orquestas que tampoco abundaban, ¿no? Eran dos o tres orquestas que había aquí en Mendoza que, qué sé yo, quizás mediados del siglo pasado abundaban aquí en Mendoza, que después el tango fue como que, por lo menos en Mendoza, quizás en el interior del país, hubo como una decadencia, ¿no? Lo veo desde el punto de vista de ahora porque, por ejemplo, ahora hay milongas todos los días aquí en Mendoza, ¿no? Hay una demanda para bailar en este caso, ¿no? Pero se consume el tango en cierta forma, ¿no? Quizás lo veo yo mucho más que hace 10, 15, 20 años atrás. El tango ha hecho una tarea de resistencia y ha hecho una tarea de posicionamiento. Sí. Cuando digo el tango me refiero a las personas que hacen el tango, ¿no? Ha hecho una tarea de reposicionamiento en el consumo cultural nacional. Como vos decís, hay milongas en todos lados, todo el tiempo. Hay clases con profesores excelentes de tango. Hay jóvenes acercándose a las milongas. Que eso tiene como fruto inmediato es que personas consumen indirectamente cultura nacional. O sea, vuelven a, más allá de que sea un momento de esparcimiento, ir a bailar, ir a encontrarte con alguien, indirectamente estás consumiendo producción nacional. Es raro, pero es así, digo, va calando lo nacional nuevamente, que es la posición que el tango tiene históricamente. O sea, es una música nacional de los pocos países en el mundo que tienen músicas propias tan trascendentales. El claro. tango es una música casi patrimonio mundial, distinguible en todo contexto. Es como cuando escucha a alguien un tanguito, es como cuando alguien dice Maradona en el mundo, ¿me entendés? Exactamente. Y es nuestro, y bueno, y lentamente vamos de nuevo avanzando en el consumo de la gente. El tango vuelve a ser parte de los consumos culturales de la gente. Y tiene esa parte, esa fibra tan íntima, ¿no? De que me imagino yo uno caminando por cualquier país del mundo, un argentino, que escuche un acorde de un tango, te afloja las tripas. Exacto, también, ¿no? Exacto, sí, te moviliza, claro, absolutamente. Totalmente. Y bueno, lo estamos logrando. Es uno de los objetivos de los músicos, o sea, que queremos vivir del tango, los músicos del tango, claro. Así que nuestra tarea es acercarle el tango a todas las personas que sea posible. Por eso, recordarles que el 2 de junio estamos en el Teatro claro, Independencia, sí, ¿no? Señor. No lo olviden, sí, no señor. Lo olviden. Bueno, vamos a escuchar otro temita, ¿eh? Si le parece, otro temita de la Cuarta de Fierro. Sí, adelante. El que usted quiera, Sofía. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar. Basura sin sacar, la pelo pincho convertir. No sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Mírame cómo estoy, los videogames me hicieron peor. Como una maldición, mandinga, escucha esta canción. La, la, la, la, la. No sé si soy feliz o la tele me engatusé. Caravana de andar pidiendo la hora a fin de mes. O esclavo de atalle de engallolao de 9 a 6. Haceme el cuento aquel del bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodido para empaquetar. Sácame el berretín de que mandinga nos cagó. La la la la. Se las tomó y dejó una cruz de identikit. Se escucha en el contestador, reza después del beat. Macaco ruso habías de ser, hacete cargo y aguanta que el diablo te cagó. Mandinga te cagó y hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir. Servime de chupar, pásame a no dar che gusar. Hagamos como que mandinga no está en el rincón, riendo al escuchar, mostrando el diente de la madrugar. Basura sin sacar, la pelo pincho con verdín. No sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. Muy bien, estamos escuchando a La Cuarta de Fierro porque se presentan el próximo 2 de junio en el Teatro Independencia a las 22 horas. Queremos comentarle a nuestra audiencia que hay dos entradas que vamos a entregar mediante un sorteo. Este sorteo va, esto es el 2 de junio, o sea, nos quedan esta semana, la que viene y otra semana más para llegar a esa fecha. Así que el 31 de mayo... Tienen que estar atentos cuando ya saquemos el sorteo para el 31. Para el 31 de mayo va a ser el sorteo de estas dos entradas para ir a ver a La Cuarta de Fierro el domingo 2 de junio. Así que dejen su nombre con los tres últimos números del documento al WhatsApp de la radio, que es el 261-7465-759. Ahí nos deja su nombre con los tres últimos números del documento y quizás en el sorteo adquieran dos entradas para ver a La Cuarta de Fierro en su tercer año consecutivo en el Teatro Independencia, con un repertorio y además con Julieta Lazo, que va a venir a cantar justamente con ellos. Esta va a ser la banda, digamos, que va a tocar con Julieta Lazo. Contanos, estamos aquí con el Jero Flores, integrante, cantor de La Cuarta de Fierro. ¿Tienen discos grabados? ¿Tienen grabaciones? Contanos un poquito. Tenemos disponible actualmente un disco que hemos terminado de mezclar hace no mucho con el Gustavo Bruno, con el Tano Bruno. Que son parte de las obras que están escuchando ahora aquí en La Mosquitera en este ratito. Son de este último disco que es La Cuarta de Fierro en vivo en el Teatro Independencia. Fue una grabación lo grabamos en el 2022, que compartimos el show junto con Alter Tango. Lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de streaming musical. Spotify es la más famosa, también está YouTube Music. También tenemos grabaciones del año 2019, que lanzamos un EP de cuatro canciones, que esa la pueden escuchar en YouTube, en la plataforma de videos de YouTube. Están los cuatro temitas grabados, muy bonitos, pero yo recomiendo, por una cuestión de apego, este último disco que hemos lanzado. Y bueno, parte del laburo que vamos a desarrollar este próximo 2 de junio es la grabación nuevamente en vivo de los temas que vamos a hacer con Julieta y con La Cuarta de Fierro en exclusivo. Y bueno, y si todo sale bien, verá la luz a fin de año, de este año 2024. Va a ser un acto heroico sacar un disco nuevo en esta época. Exacto, es nuestra intención. Pero bueno, actualmente quienes gusten buscan La Cuarta de Fierro en Spotify y pueden escuchar todo nuestro disco. Es muy escuchable, muy llevadero. Lo ponen en el auto, en los auriculares, cuando van a caminar, cuando limpian la casa. Es tango rico y sabroso para consumir en cualquier momento. Qué bueno. A la hora de grabar, por ejemplo, o de hacer un espectáculo, ¿no? El criterio de los temas, la ubicación de los temas, todo eso se hace en forma grupal. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, en particular el laburo de grabación y de mezcla, sobre todo, y de ordenarlo, ha sido todo colectivo. O sea, ha sido todo... siempre poniendo sobre la mesa el interés común, dialogando sobre las diferencias y buscando que soluciones cuando hay algún problemita en el que no todos estamos de acuerdo. Y ese es se ha laburado de esa manera, se ha laburado de manera colectiva, ordenando todo en base a un criterio común. Está re bueno. La Cuarta de Fierro es sobre todo un grupo de músicos y músicas amigos. Al final del día sucede eso y eso un poco garantiza lo perdurable del proyecto artístico, que primero somos medio amigos, todos nos cuidamos, nos queremos. Entonces eso también se vuelca cuando uno se pone a hacer un disco. Y todo ese laburo que a veces puede ser tedioso, se vuelve divertido, entretenido. Y para vos, en forma personal, ¿no? Cantar en un teatro, como es el caso de lo que van a llevar adelante en el Teatro Independencia, o cantar en un salón donde la gente baila, que eso mueve otras cosas, ¿no? El hecho de estar actuando y que la gente, en vez de estar escuchando sentada, ¿no?, en una butaca, interprete la danza, ¿no?, de acuerdo a la música que van generando. ¿Eso te atrae más también o cómo es la sensación? Tienen diferentes... No hay niveles de atracción, no es que me guste más o menos. A mí en particular me gusta lo performativo como cantor. Entonces, generalmente me siento mucho más libre de hacer cosas locas y raras cuando la gente me está exclusivamente escuchando. Pero es un escenario, digamos, que a mí me favorece por mi cuestión performativa. Ajá. Pero me encanta siempre que suene una canción de La Cuarta y la gente se ponga a bailar. Que sucede mucho. De hecho, La Cuarta originalmente fue una banda que se creó para salir a tocar en las milongas, que como bien vos decías, actualmente hay un montonazo porque se han recuperado un montón de espacios de milonga. Previo a la pandemia había muchísimas milongas activas y La Cuarta salía a tocar a esas milongas y esencialmente lo que buscaba era que la gente se pusiera a bailar con la música en vivo, que también es un desafío actualmente. Que la es gente... un desafío, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, la gente, el milonguero, con todo el respeto y el cariño que les tengo, está más acostumbrado a escuchar música, yo lo voy a decir así, enlatada, o sea, claro. una tanda de música armada en un dispositivo, y suele ser un poco más difícil que el milonguero baile una canción en vivo, por cuestiones de pulsos y de compases y de... bla, bla, bla. Claro. Pero bueno, lo hemos logrado en muchísimas ocasiones con la Cuarta de Fierro y eso es una alegría para nosotros. Pero son dos escenarios distintos en los que las vivencias son diferentes, pero siempre es gratificante y claro, hermoso, claro, es hermoso claro. Siempre. Han salido de la provincia, ¿no? Para actuar. Hemos también laburado una única vez fuera de la provincia, pero muy con mucha satisfacción. Fuimos parte de las milongas federales del CCK. Pudimos tocar en un escenario fuera del edificio del CCK, justamente en un contexto de milonga, en el que había cerca de 2.000 personas bailando, bailando nuestros temas. Ahí sucedió eso, por ejemplo. Nos pusimos a tocar, éramos parte del line-up de ese día y la gente bailó mucho con nosotros. Estuvo muy bueno. Qué bueno. Música en Buenos Aires, música de mendocinos hecha en Mendoza por allá en Buenos Aires. Hermoso, ¿no? sí. Porque también hay quizás una barrera, ¿no? Una frontera entre el interior y lo que es capital, ¿no? Sí, cuesta llegar allá identificándose, ¿no? Como tangueros, como... No es parte de nuestros objetivos, por lo menos no ahora, intentar llegar a Buenos Aires, por eso no sabemos si cuesta. Sabemos que el predominio de bueno, Buenos Aires es la capital del tango, inevitablemente, claro, y lo va a ser siempre. No lo podés desbancar. O sea, no es nuestra intención como mendocinos desbancar a un lugar que es la cuna del tango y lo va a seguir siendo eternamente. Por eso nos interesa más a nosotros, o a mí en particular, configurar una identidad del tango mendocino antes de intentar llegar a Buenos Aires como mendocinos. Yo creo que en algún momento el tango va a ser de consumo universal y medio que las barreras de dónde se produce va a importar poco, digo. Todavía quedan algunos puristas que prefieren escuchar el tango o que dicen que el tango verdadero es el tango de Buenos Aires, pero bueno, yo no me quedo con esa idea para nada. Sí, barreras que han habido siempre, ¿no? Porque cuando salió Piazzolla decían los de la vieja guardia, ¿no? Que lo de Piazzolla no era tango, ¿no? Como que no lo aceptaban, digamos, ¿no? Claro, sí, forma. son los guardianes de las puertas de lo correcto, digamos. Claro. Y Piazzolla estaba haciendo una revolución y no pudieron disfrutarla. No participaron. Claro, se quedaron afuera de esa revolución eterna que hizo el chabón, que no violentó el tango, simplemente lo amplió. Exacto. Lo amplió a fronteras mucho más mágicas. Claro, claro. Bueno, yo porque quiero escuchar, ¿eh? Vamos a escuchar otro tanguito más de la Cuarta de Fierro, por favor. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele, sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencióname una vez más. Típico de mí, que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Y vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le decías que me iba. flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado, me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torrente hay un tango agazapado, percanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me salen más lirismos, tengo un verso atragantado donde te mando la mierda. Después vuelvo a suplicar. Loca, no me exilies de tu boca por la culpa que te toca. Mencióname una vez más. Ay, típico de mí, que vivo en pena. Se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Evo de tango modulado en cada esquina por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas del ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procal, se llama tango y nada más. Esta emoción que traigo yo nació en mi voz, cargada de nostalgias. Siento un latir de rebelión cuando a este son sus versos le disfrazan. Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase con este resto de emoción? Muy fácil es llegar al corazón. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas del ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad y no tiene pretensión, no quiere ser procas, se llama tango y nada más. Muy bien, estamos escuchando La Cuarta de Fierro porque el próximo show va a ser en el Teatro Independencia el 2 de junio y además de La Cuarta de Fierro y quien está presente aquí, el Jero, que es su voz cantante, va a estar también la cantora y referente nacional de la música popular, Julieta Lazo, a no perdérsela, va a compartir el escenario junto a artistas locales también, como Camilo Martínez y Vera Jereb. Esto va a ser el próximo 2 de junio en el Teatro Independencia. Tenemos dos entradas para sortear. Deje su nombre con el último número, los tres últimos números del documento, al WhatsApp de La Mosquitera, que es el 261-7465-759. Si no, la entrada, ¿cómo se consigue, Jero? Las entradas las pueden conseguir en esta plataforma ya tan conocida, que es Entrada Web. Ajá. Ingresan en Entrada Web, buscan el evento de La Cuarta de Fierro y Julieta Lazo y van a tener disponibles tres opciones de entradas con tres valores distintos, así que bueno, hay opciones, hay un único precio, así que pueden acomodarlo a su situación económica del momento, en Entrada Web, como les decía, y para quienes son de la vieja escuela, pueden acercarse a la boletería del Teatro Independencia y comprarla por boletería, si andan haciendo algún trámite o saliendo del laburo, sí, o de lo que sea que los lleve a estar cerca del Teatro Independencia, se acercan a la boletería y la compran. Esos son los medios de compra y de adquisición de la entrada. Buenísimo. Bueno, la verdad, Jero, un gusto haberte tenido aquí en el estudio, haber charlado contigo, conocerte, todo el éxito. El espacio está disponible, como siempre decimos, para cuando lo necesiten. Muchas gracias. Bueno, recordarles a la gente que vamos a estar el 2 de junio, agéndenlo. Sí, señor. Va a ser parte del show, como bien decías recién, Camilo Martínez, Vera Jereb, la Juli Lazo. Y quería agradecerle, tal vez está escuchando y tal vez no, a Daniela Castro, que es la persona con la que estamos desarrollando la producción de este evento. Así que, bueno, Dani, querida, un abrazo si acaso estás escuchando en algún lugar del éter. Un saludo para ella también, Y me saluda el Seba Kusselman. Le será dado un saludo, mañana lo encuentra Sebastián, mañana vamos a ensayar, así que lo saludo y lo abrazo de su parte. Buenísimo. Bueno, la verdad que ha sido un placer, Jero, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos.